Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta el apóstol, ¿tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Termina en el versículo 37 declarando, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que venció por nosotros en la cruz. Levanta la mano al cielo, grita con júbilo al rey. Manos en el cielo, diga conmigo, nada nos separará.